no pude alcanzar. Va todo lo que yo tengo, si su amor quieres jugar. Raúl se quedó pensando y al fin decidió aceptar. Le destaparon cuatro ases, se sintió Raúl morir. Raúl tenía cuatro reyes, no había ni que discutir. Mira, Raúl, pa' mí las deudas de juego son siempre deudas de honor. Te gané lo que más quiero. Había otra deuda anterior. Creo que ya estamos a mano. Y me pagas ahora mismo si te queda algo de honor. Raúl volvió con su esposa y al abrir Martín la puerta, Vidal descargó su arma y cayó su esposa muerta. Martín la tomó en sus brazos y mirando a su rival sacó también su pistola y mató a don Raúl Vidal. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 12 del mediodía, un minuto. Julio, bueno, yo me despido de estar al aire porque voy a hacer todo el recorrido nuevamente por el centro comercial. Recuerden que los estamos invitando a Plaza Central en la ciudad de Bogotá, que se encuentra ubicado en la calle 13 con carrera 62, porque todo el mes de agosto está lleno, pero llenísimo de descuentos en las mejores marcas, en todo el centro comercial. Además, también me di cuenta que aquí están vacunando, entonces usted puede aprovechar y hace plan completo si se va a vacunar. Recuerde todos los protocolos de bioseguridad, el tapabocas, distanciamiento social. Pueden ir con su familia, pueden ir con su mascota, con los más chiquitos, porque aquí en el Centro Comercial Plaza Central encuentra sin duda los mejores planes todo el mes de agosto y todo el año. Es el estilo W a su oído. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Serían muchos programas aquí en la W para recorrer los caminos de don Vicente Fernández. Chente grabó más de 30 películas, reviviendo ese cine mexicano que para su época estaba prácticamente sepultado. Adquirió el apodo de ídolo de México en los años 80, hoy se le dice igual. Estos celos y el rey. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo

espacio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Con jazmines y flores este día quiero adornar. Hoy por ser día de tu santo cantar. Su vida transcurre ahí, a las afueras de Guadalajara. Mucho tiempo para sus caballos, pero mucho tiempo para su familia. Su estrella está en el Paseo de Hollywood, la recibió en 2005. Nos vamos con Amor de los Dos, Vicente y Alejandro. Hay una arena para espectáculos y charrería Vicente Fernández Gómez con capacidad para 11.000 personas. Amor de los Dos, con su hijo Alejandro, y le pese a quien le pese. ¡Ora, mijo! ¡Échele bonito! Vivir en el mundo con una sufrir ya lo pagarás, tú no tienes perdón. ¡Ay, dolor! Ahora sí nos traes de encargo. Perdóname si te ya lo pagarás, tú no tienes aquí, voy con el alma hecha pedazos. Ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré. Voy a luchar hasta tenerte entre mis brazos. Yo sé que sufriré, tal vez me moriré peleando por mi gente, pero le pido a Dios que pueda regresar para volver a verte. Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, lo dicen muchas gentes. Voy a volver y no van a poder separar los caminos que Dios nos señaló y un gran amor nació desde que fuimos niños. No van a poder separar los caminos que Dios nos señaló y un gran amor nació desde que fuimos niños. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo. DJ W Radio. El fútbol está en los estadios, en los bares, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte? Vuelve el fútbol con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange. Este fue el cubrimiento de la W en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La triatleta Flora Duffy, única medalla olímpica en la historia de Bermudas. I've been a professional triathlete for about 10 years now. Seiko Hashimoto, presidenta del comité organizador de los Juegos Olímpicos. La atleta colombiana Katherine Ibargüe. Estoy muy contenta, lo que me queda es satisfacción, agradecimiento con Dios Todopoderoso. Robert Andrews, exentrenador de la gimnasta estadounidense Simone Biles. Simone's brain did not know where her body was in space. El boxeador olímpico colombiano Jubergen Martínez. Estoy consciente de cuando una persona me gana, cuando no me gana, pero realmente en esta pelea en ningún momento me sentí perdedor. Nicole Hubers, presidenta del Comité Olímpico Internacional. Las cifras demuestran que realmente fue una buena decisión de seguir con esos juegos. Carlos Ramírez, medalla de bronce en BMX masculino. Un sueño hecho realidad, fueron días muy duros. Estamos acá, logramos otra vez bronce para Colombia. Más deporte, más W. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Y termina el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. Un camino para resolver las necesidades de nuestros oyentes. Esta noticia les puede alegrar los corazones a estos 6 jóvenes que quieren viajar a la NASA. Usted también puede hacer parte de la solución. Les estaríamos entregando los boletos aéreos ida y regreso desde Bogotá hasta Houston. Soluciones W Radio @caracol.com.co. Muy, muy agradecidos con ustedes, con Natalia, con todo el equipo de la W. Ayudemos a solucionar W Radio en la piel de sus oyentes. Usted y yo tenemos una cita desde este momento en la W. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. El 14 de febrero de 2009 tuvo una asistencia en el Zócalo de 220 mil personas en el DF. En 2010 llegó a 75 millones de discos vendidos. 1 millón de primaveras y miraron llorar a un hombre. ¿Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema? Y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema. ¿Te molesta? Aguanta, por favor. Te lo juro, estoy a punto de olvidarte. Solo falta 1 millón de primaveras. Unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta 1 millón de primaveras. Después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh, no, no volveré a cantarte. Si te molesta, si te molesta. Molesta el perro que ladró de alegría anunciando tu llegada y me dices que ese perro está loco. será la persona equivocada. Yo te digo, por favor, aguanta un poco. Ten paciencia, no le des otra pedrada. Oh, no, no volver a ladrarte. Si te molesta, si te molesta. Solo falta un millón de primaveras. Unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras. Después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh, no, no volveré a cantarte. Si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta. ¿Caso tiene seguirla? De nada vale adorarla, si no podré conseguirla. Así me dije una noche, mojándome en una esquina. Después me di media vuelta, tomé por cualquier camino, quería salir por la puerta que te abre un vaso de vino, quería arrancarla de mi alma, mandarla por donde vino. El vino agrandó mi pena, la pena sacó mi llanto, el llanto me abrió la boca, mi boca dijo tu nombre, y ahí entre copa tras copa, di media vuelta, tomé por cualquier camino, quería salir por la puerta que te abre un vaso de vino, quería arrancarla de mi alma, mandarla por donde vino. El 8 de febrero de 2012 anunció su retiro, no sin antes la gira de despedida. El 30 de junio de 2012 arranca la gira en la ciudad de Neiva. Varios de sus conciertos lo vieron tomando whisky, fumando un puro y llorando mucho por tanta carrera. Vamos en Sombras y Amor en Sombras. Quisiera abrir lentamente mis venas

querido amor. Te he buscado en las copas, queriendo hallar tus ojos, tu pelo, tu boca. Querido amor, que la distancia borra, te buscaré en las tardes y en las negras noches, te veré en las sombras. Me voy a quitar de en medio, aunque me duela el alma, la tragedia del vaquero. Tres clásicos para cerrar como fue su despedida en el Estadio Azteca en 2016. Ese sería su último concierto, más no su jubilación. Se le complicó la salud con un cáncer de próstata, un cáncer de hígado. No quería acostarse con su esposa mientras tenía el hígado de otro hombre, dijo alguna vez. La página Celebrity Net calcula sus bienes en muchos millones de dólares. Hace unos días tuvo un accidente en su rancho, sigue en el hospital y a esta hora no sabemos qué va a pasar con él. Nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, también tus juramentos, y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos. No más por tu soberbia, no das explicaciones, encima me condenas sin escuchar razones. Si terminar conmigo ya no venías pensando, déjame estar contigo aunque no esté a tu lado. Si me dejas no me olvides, por favor nunca me olvides. Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas no me olvides, por favor nunca me olvides. Me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres? ¿Qué más pides? Por tu soberbia no das explicaciones, encima me condenas sin escuchar razones. Si terminar conmigo ya no venías pensando, déjame estar contigo aunque no esté a tu lado. Si me dejas no me olvides, por favor nunca me olvides. Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas no me olvides, por favor nunca me olvides. Me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres? ¿Qué más pides? Necesito olvidar que te amé con locura. Necesito ignorar que ignoraste mi amor. Necesito inventarme, aunque sea una aventura, para darle los besos, las flores, los besos que eran para ti. Aunque me duela el alma, me borraré tu nombre. Aunque me duela mucho, me olvidaré de ti.

se presentía la tragedia por los acontecimientos en donde se oyó el disparo. Estaba el vaquero muerto. Qué mejor que recordarlo. Vicente Fernández en la W. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo agradecen su compañía y los invitan al próximo sábado, aquí a las 10. Llega a Colombia Acalis, un modelo de vivienda y atención especializada para el cuidado integral del adulto mayor. Conócenos más en www.acalis.co. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Nicolás Maduro Guerra, candidato a diputado por el Partido Socialista Unido en Venezuela. El periodo de la Asamblea Nacional expira cada 5 años. Christopher Nolan, director de Tenet, 5 veces nominado al Oscar. Science, real science, the real analysis of what happens in all. Inolvidable, Unlimited Orchestra, la voz femenina de Barry White, Glodine White. Barry spirit lives within us. Leyenda Lionel Richie. I think every time I sit down to write a new song. Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud de Ecuador. Conforme va evolucionando la enfermedad, tener toda la capacidad. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. 5 islas de basura plástica, varias del tamaño de Colombia, flotan en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico y son producto de la acumulación de basura plástica arrojada al mar durante los últimos 60 años. El Caribe respira. Salvemos nuestro mar. Siga la travesía desde el 13 de agosto en las redes sociales de W Radio, Radioactiva y Los 40. Una iniciativa de W Radio y Coca-Cola Colombia. Un mundo sin residuos. Con el apoyo de la Armada Nacional y la Fuerza Naval del Caribe. Casi un mes encerrada en su sitio de trabajo cumpliendo turnos muy largos de 24 horas al día sin dinero para comprar comida y que no le permitían irse a su vivienda. Señora Edith Fonseca, gracias por estar aquí en Sigue la W y cuéntenos qué fue lo que pasó. Recuerde que todos los reportajes y entrevistas de Sigue la W están en YouTube y Facebook. Búsquenos en el canal W Radio Colombia y conéctese siempre al mediodía. La radio es suya. Sigue la W. Este fue el cubrimiento de la W en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La triatleta Flora Duffy, única medalla olímpica en la historia de Bermudas. I've been a professional triathlete for about 10 years now. Seiko Hashimoto, presidenta del comité organizador de los Juegos Olímpicos. La atleta colombiana Katherine Ibargüe. Estoy muy contenta, lo que me queda es satisfacción, agradecimiento con Dios Todopoderoso. Robert Andrews, exentrenador de la gimnasta estadounidense Simone Biles. El boxeador olímpico colombiano Juvergen Martínez. Estoy consciente de cuando una persona me gana, cuando no me gana, pero realmente en esta pelea en ningún momento me sentí perdedor. Nicole Hubers, presidenta del Comité Olímpico Internacional. Las cifras demuestran que realmente fue una buena decisión de seguir con esos juegos. Carlos Ramírez, medalla de bronce en BMX masculino. Un sueño hecho realidad, fueron días muy duros. Estamos acá, logramos otra vez bronce para Colombia. Más deporte, más W. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. María Fernanda Espinosa, canciller de Ecuador. Como sabemos, esta es una posición en nombre del Ecuador, en nombre de América Latina y el Caribe. Premio Oscar de la Academia Javier Bardem. Pero ella vive una situación complicada y no es una persona a la que se le pueda llevar de un lado para otro. Kat Shimron, ex espía del Mossad. The Ethiopian Jews who were secluded from the main